se la compuse a mi vieja guajira de piel curtida, de pilar maíz en fanegas. Cuando no existían molinos, lo partía sobre dos piedras. Campesina sin estudio, jamás nunca fue una escuela, pero con la educación y el respeto de esa era, cuando por la bendición tenía seguro una pena. Su niñez y adolescencia no fue de parques ni escuela, fue recogiendo café por allá en una parcela, y se estrenaba un vestido cuando ella cosía la tela. 12 muchachos parió y levantó la docena allá en un rancho de Palma, su comadre la enfermera, que nos cortaba el ombligo con una vieja tijera. Historia verdadera de una mujer luchadora, como también fue mi abuela. Dos mujeres, dos ejemplos de sacrificio y entrega. En mi enfermedad y mi llanto pasaste noches en vela y vigilando mi infancia pa' que nada me ocurriera. Tu amor solo al del Creador es comparado, mi vieja. Que Dios te dé larga vida y que nunca te murieras. Mil gracias, madre querida, bendita seas en la tierra y bendito sea tu vientre donde otra vida se encuentra. Esta canción a mi madre y a todo aquel que la quiera, con cariño y sentimiento, madre casada o soltera, es un canto a la mujer de